Valle de Traslasierra. De la mañana, 47 minutos, el último tramo, en los últimos minutos de este vuelo número 51 en este modo avión. Y como les decíamos recién, desde algún lugar de la nave se llega hacia la cabina. José Lucio Paredes, presidente comunal de Los Hornillos, con él vamos a charlar, aunque sea 5 minutitos. Lo veníamos diciendo desde el lunes, en otros medios de comunicación salió manifestando la posibilidad de realizar un reclamo respecto a los resultados del censo, del último censo nacional. José, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Radio Grito, un gusto, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir, ahí estábamos ahí tratando de establecer esta comunicación para que puedas contar un poco qué es lo que sucedió. Bueno, en realidad nosotros, por experiencias en el 2010, en cuanto a los censos, quisimos aportar personas idóneas en lo que es censo y personas que conozcan bien la localidad para como asistentes de censistas, para que, bueno, que el censo sea lo más parecido posible a la realidad. Sí, recuerdo, lo contaste acá, habían armado un equipo de claro, personas de Los Hornillos para acompañar a los censistas. Y claro, en concreto, ¿cuáles son? ¿Ya están los resultados del censo oficialmente? A mí no me dieron absolutamente nada, y eso es lo que a mí me está haciendo ruido, porque en realidad estamos viendo que en la nación ya hay un número de 47 millones y pico de habitantes. Pero no está desglosado. Claro, pero nosotros que somos muy pocos... A mí las personas encargadas del censo, que es la directora de la escuela primaria y también derivado en otras personas más que trabajaban con ella, nunca me hicieron al menos un informe preliminar de lo que fue. Sí me lo hizo el informe Samuel Reviglio, que lo contrató la comuna, visto que él tenía experiencia en el censo de 2010. De hecho, con Samuel se hizo un trabajo previo al censo, al día del censo, con un mapeo en zonas donde por ahí más complicadas y donde hay algunos recovecos que por ahí no tienen una accesibilidad sí, para muy fácil. Aquel que no conoce a lo mejor no llega. Exacto. Y a Samuel le dio en la sumatoria que presentó 1.940 habitantes. 1.940. Sí, y aproximadamente la directora de la primaria, que era la encargada del censo, le estaba dando 1.400 personas. 500 casi de diferencia. Claro, y con el... Por eso me hace, no digo que esté mal nada, pero tengo que saber bien qué pasó, porque en realidad si tenemos 1.000 personas que votan, 1.300 en padrón, 1.000 que votan, a dos personas que viven por casa, tenemos 2.000. Y después, por ejemplo, en la luz hay 1.000 usuarios del servicio de luz. Bueno, viste, y si hay 1.940, también vamos a hacer algún tipo de reclamo, porque por 60 personas no podemos estar 10 años más siendo comuna. Recordémosle a la gente que el cambio de comuna a municipio lo establece la cantidad de habitantes y el número es 2.000. 2001. Ah, 2001. Con 2.001 habitantes, claro, una localidad ya... Claro. El tema que también yo veo que hubo un inconsciente colectivo de creerse que porque si era municipalidad yo me podía presentar de nuevo y si es comuna no. Yo les quiero aclarar a los que no quieren que esté más acá que siendo comuna o municipio no me puedo presentar si no se reforma la ley, y hay que ver si quiero también presentarme, porque bien, todavía acá yo no puedo ser tan irresponsable faltando un año y medio con todo como está el país dado vuelta estar pensando yo en una candidatura. Sí, sí. Y personalmente, en lo personal, a mí quizás no me conviene que sea una municipalidad, a mí, a José Paredes. ¿Por qué? Porque hoy las decisiones las tomamos como con la tesorera y tenemos como mayor decisión directa. Sí, sí, en el caso del municipio todo pasa por el Consejo Liberante. Exacto, digámoslo. Incluso hasta en lo económico, hoy el jefe comunal cobra el 10% de la coparticipación. En el supuesto caso que fuese una municipalidad, el sueldo del jefe comunal lo rige el Consejo Deliberante. Determina. Entonces, por una ordenanza, claro, y dice cuánto así cobra. Así que en lo personal... Tampoco tiene que ver con la plata. Digamos. Claro, sí nos conviene a nosotros por el hecho de que vamos a poder tener una amplitud, una pluralidad de espacios donde todas las fuerzas van a poder, que de hecho también ahora lo pueden hacer... Así sea informalmente, sí. Pueden venir, plantear situaciones. Lo que pasa es que acá, Pancho, acá no se arrima nadie. Sí, de esto ya lo hablamos. Nada, lo hablamos, ¿viste? Sí. Entonces eso va, y nos va a permitir tener secretarías de Ambiente, de Cultura. ¿Qué posibilidad en concreto, todo, José, visualizás de que Los Tornillos realmente pase a ser un municipio? ¿Y cuándo va a ser oficial? Porque según lo que yo entiendo de lo que vos contás, todavía no está un resultado oficial de qué cantidad de habitantes tiene Hornillos de acuerdo al censo 2022. No hay. Todavía no está. No está. Si vos ya te adelantás a lo que aparentemente va a llegar, que da cuenta de que no se llegaría a los 2.000 habitantes. Y no sé, justamente. Estamos cuando tenga el número, no sé, cuando tenga el número te digo. Y, pero... y hay posibilidad, digo, ¿cómo es? Legalmente, ¿cómo es? Llega el número oficial y te dicen, bueno, en los Hornillos hay 1.400 habitantes, por dar el número, ¿no? ¿Qué herramientas legales, técnicas, jurídicas tiene la comuna para reclamar? ¿Y ante quién se reclama? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso lo tengo que ver. No me quiero adelantar a quién, a dónde, para, porque bueno, tampoco quiero anticiparme a lo que no sé. Bien. De todos modos, cuando llegue ese momento, veré si hay que ir al INDEC, si pedimos otro censo, si hacemos un recurso de amparo, si son 940 como nosotros, el número 1940 como el número que tenemos nosotros, bueno, ahí veremos por 60 personas, hablará o el Ministerio de Gobierno de la provincia, al INDEC, al Censo de Nación. Bueno, a algún bien lado vamos a ir viendo qué se puede hacer. Pero está claro que desde la comuna de Los Hornillos, representando la voz, en este caso van a pelear porque... Tal cual. Se convierte en un municipio. Tal cual. Mira, bien, te hago un ejemplo, perdón que te robo unos minutitos más. En todo lo que es el Bajo, la Cañada, viste, lo que es la zona de la Rudita, todo eso que ahora ya está prácticamente en el ejido, en el 2010 allí vivían 100 personas, según el censo. Hoy hay 360. Es decir, vos fíjate las proporciones de incremento, sí, más que todo en esa zona, que aparte es una zona que a mí más me preocupa, porque no está teniendo todos los servicios, porque se está construyendo cualquier cosa, porque es uno de los pocos lugares que queda de monte nativo por ahí, que se podría, tenemos la oportunidad todos y todas de poder allí hacer algunas resoluciones para cuidar ese espacio, para que crezca tranqui y que no haya tanto, que no se desmembre. Hoy hay gente que compró terrenos de 1.000 metros, 800 metros, y bueno, no. Uh-huh. Ahí vamos a... Por eso estoy ahora como en estos días más ocupado por el ejido, donde ya lo tengo prácticamente, ya está aprobado por catastro, falta que vaya a la legislatura. Y que salga. Y que salga el ejido. Sí. Cuando salga el ejido, bueno, por ahora me estoy... no distrayendo, pero estoy abocado a esto. Bien. Cuando pase lo del censo, y bueno, lo que sea para que sea municipalidad lo vamos a hacer, me presente o no, yo eso está es claro. Totalmente José, mira, estamos cerrando ya el programa, sí, era la posibilidad de hablar unos minutos, nos va a faltar oportunidad para vernos, charlar de otros temas después, pero te quiero preguntar algo en concreto, sí, que lo escuché, no vivo en Hornillos yo, pero escuché a varias vecinos, de hecho Florencia habita en Los Hornillos, puede contarlo mejor ella, sí, pero he escuchado a varios diciendo, ¿qué pasa con el agua que viene con, no sé si con mucho gusto a cloro o con gusto feo? ¿Cuál es la situación con la provisión de agua de red, agua corriente o potable? ¿Cómo es? Mira, justamente, nosotros que vivimos muchísimos años acá, cuando hay una baja del arroyo, hay mucho más verdil en las piedras. Las personas que van y caminan por el arroyo lo verán. Se junta mucho más verdín, se junta más ese moho, que porque, bueno, no corre el agua con la velocidad que corre cuando hay mucha agua. Entonces, entre el verdín y el cloro le sale como un gustito que parece como a gamesán. Es común que pase en esta época del año donde el río baja, donde el arroyo baja. No es que tiene mucho más cloro. Le ponemos un poquito más, sí, porque hay mucho más microorganismos en el agua, bacteriológicos, justamente porque en ese verdín se justa mucho microorganismo, porque no nos olvidemos que hay muchos animales vacunos en la sierra, uh-huh, donde el animal vacuno tiene, a diferencia del caprino, que defeca y orina en el lecho del arroyo. Entonces todo eso produce una serie de microorganismos donde, sumado a ese moho que se junta en la piedra, produce mucho microorganismo, y nosotros por ahí le ponemos una cuotita un poquito más de cloro. De todos modos, ¿quién ha hecho testeos de que se puede consumir el agua por más que tenga ese sabor o ese olor? Todos los meses nosotros contratamos desde hace muchos años al laboratorio SIL. Sí, es el único laboratorio que hace los trabajos en toda la zona, digamos. Sí, bueno, nosotros lo contratamos, ellos hacen muestreos de agua en distintos puntos del pueblo, y allí nos dan los valores, que es como una ampolla de inyección, donde ahí están todos los valores, y ahí nos dicen, bueno, ponle un poquito más de cloro, sacale un poco, y eso está al servicio del contribuyente en la comuna, para que vean que todos los meses nos envían el papel donde dice que el agua es apta para el consumo humano. De todos modos, siempre, desde que somos chicos, chicas, nos dicen que siempre el agua es mejor hervirla, acá y en cualquier lado. Entonces, si uno siente ese pequeño, bueno, se pone un poquito de agua a hervir, se lo pone en la heladera y no hay ningún tipo de problema. Bien. No va a ocasionar gastroenteritis, no ocasiona nada. Las personas que son nacidas y criadas acá saben perfectamente que este problema es de siempre. No es todo el año ese sabor, se produce en la época en que baja el caudal. Es una de las mejores aguas. Bien. Además, nosotros somos uno de los pocos pueblos que filtramos por áridos, es decir, de la toma de agua entra unos filtros que tienen varias capas de áridos de distinta dimensión. Después pasa a una planta donde se clora, donde cae una gotita de cloro, ¿no es cierto? Cae una gotita de cloro y después sale a la calle. Es decir, es uno de los pocos sistemas de potabilización que hay. Vos fíjate, preguntás si en algunos otros lados hay una planta potabilizadora y cloradora como hay acá. Bien, bueno, más temas para otra ocasión. Todo bien. Son las 10 de la mañana clavada, estamos entregando el programa. Horario, ¿eh? Bien. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos la visita, José. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Dale. Bueno, le agradecemos al presidente de la Comuna de Los Hornillos, José Lucio Paredes. Hizo un ratito, se pasó por la cabina del avión y pudimos charlar un ratito con él. No va a faltar oportunidad para profundizar en otros temas en alguna otra ocasión.